Capítulo 22. Agni Yoga y el estado de Samadhi. Cuando hablamos de Samadhi en términos esotéricos, intentamos definir aquel estado de ser dentro del cual el perfecto equilibrio se ha adueñado de los mecanismos integrantes de la conciencia humana. Por decirlo de una manera nueva, aunque muy certera y específica, el signo de Libra, en su más amplia y correcta interpretación, se ha instalado dentro del corazón del discípulo y lo ha integrado dentro de las funciones universales regentes para nuestro sistema solar. Según me ha sido posible comprender de las enseñanzas recibidas en el Asrama, la función de la constelación de Libra con respecto a nuestro universo es establecer la armonía dentro del corazón del Logos, una armonía que, de acuerdo con el sentido de la analogía, tendrá mucho que ver con el estado de Samadhi realizado dentro de la conciencia del Logos solar, un estado cuya trascendencia rebasa por completo la medida de nuestro entendimiento humano. Sin embargo, deberíamos suponer, en orden a la lógica de la propia analogía, que el Samadhi individual, estando absolutamente vinculado con el del logo solar, ha de estar relacionado también con la actividad equilibrante del signo de Libra dentro del corazón humano. El corazón es el centro de la vida, tal como he ido afirmando en diversas partes de este libro, siendo el Agni Yoga la ciencia mística que trata de interpretar sus infinitos misterios. Ahora bien, las razones individuales en torno a un sujeto de tan elevada trascendencia como la es la conquista del estado de Samadhi han de estar forzosamente orientadas hacia ideas astrológicas de la más refinada sutilidad para poder interpretar adecuadamente el significado del corazón, no como un simple órgano físico, sino como el centro mismo de la conciencia de Samadhi, una idea que involucra no solamente el desarrollo del centro cardíaco, sino también las directas relaciones de este centro Anahata con el centro Sahasrara, el centro superior de la cabeza. Cuando esta relación ha sido establecida en alguna importante medida, la mente discernitiva o discursiva empieza a perderse dentro de las regiones abstractas del plano mental y a registrar ideas creadoras o arquetípicas, las cuales no vienen asociadas o encadenadas al ejercicio mental técnicamente descrito de asociación, sino que surgen raudas y luminosas del infinito horizonte de la mente, creando una situación de paz y de armonía que el discípulo inexperiente suele confundir con el estado de conciencia de Samadhi. Dichas situaciones solo indican que el alma se va acercando al centro de sí misma y que empieza a ser consciente de influencias espirituales de tipo superior. Samadhi, sin embargo, es un estado de infinita trascendencia dentro de la vida del ser, un centro de augusta paz dentro del corazón individual que refleja el eterno equilibrio cósmico. Cuando hacemos referencia a esta suprema armonía en relación con el signo astrológico de Libra, tenemos en cuenta que el logos de esta constelación, de acuerdo con las enseñanzas de tipo jerárquico, está íntimamente vinculado dentro del infinito misterio de la Vía Láctea con todos los logos dentro de este formidable e indescriptible esquema sideral que han recibido o están en trance de recibir la cuarta iniciación cósmica. Siendo el Dios de nuestro universo uno de los tales, lógico es que en nuestro estudio intentamos descubrir todas las analogías posibles con respecto a nuestra pequeña vida humana, a fin de disponer de ciertos resortes de poder que nos ayuden a progresar más rápidamente en nuestra vida espiritual. La siguiente tabla de analogía nos ayudará seguramente a clarificar nuestras ideas al respecto. La actividad cósmica de la constelación de Libra, por medio del cuarto rayo de armonía, da lugar a la cuarta iniciación cósmica de nuestro logos solar, b a la cuarta iniciación solar de nuestro logos planetario, c a la cuarta iniciación planetaria o jerárquica del iniciado esotéricamente definido como Arat. La iniciación del Arat corresponde a la dificilísima etapa mística de la crucifixión y es una perfecta analogía de las precedentes que tienen lugar en los niveles cósmicos. Indica asimismo la proximidad de un estado supremo de equilibrio que ha de realizarse dentro del corazón del Arat por medio de las energías liberadas desde centros cósmicos por la constelación de Libra. El siguiente grabado aclarará simbólicamente este proceso. Vicente Beltrán, por medio de un sencillo dibujo, representa en forma unida e integrada las dos ideas de crucifixión y de equilibrio. Para ello, nos dibuja el Monte Calvario y sobre él mismo tres cruces, la de Cristo sobre la cima del monte y a cada uno de sus lados, en un plano inferior, las cruces del buen y del mal ladrón. El travesaño horizontal de la cruz de Cristo se proyecta imaginariamente hasta el punto en que se conectan con los travesaños verticales de las cruces del buen y del mal ladrón, formando así una balanza. La cruz de Cristo representa el fiel de la balanza, y las dos cruces a sus extremos, la del buen y del mal ladrón, los platillos de la balanza. Como podrá apreciarse, el signo de Libra aparece claramente expuesto y con un poco de imaginación podrá verse reflejada la actividad de esta constelación dentro del corazón del iniciado, el cual, después de la prueba terrible de la crucifixión, empieza a reflejar en su vida la cualidad infinita de síntesis, expresada en forma de equilibrio en toda posible dualidad o polaridad en la vida de su naturaleza material trascendida. Otras analogías menores, pero no menos importantes, relacionadas con la vida humana, pueden sernos de utilidad en nuestro estudio. Veamos. La actividad del signo de Libra dentro de la humanidad, por medio del cuarto rayo de armonía a través del conflicto, origina a. el cuarto reino, reino humano, b. el cuarto centro, el centro cardíaco, c. el cuarto yoga, el Agni Yoga, el yoga de síntesis. Tengamos muy en cuenta al respecto que dentro de un orden septenario, tal como el que rige para nuestro universo, el número 4, ya se le relacione con un rayo, con un plano de la naturaleza, con un reino, con un chakra o con un yoga, ocupará siempre el centro de dicho orden y forzosamente ha de merecer la más absoluta atención de parte de los responsables augustos de la evolución planetaria. Así, cuando utilizo el término síntesis al definir el Agni Yoga, lo hago intencionadamente considerando a este como el centro de equilibrio de todos los yogas, los tres conocidos de Hatha Yoga, Bhakti Yoga y Raja Yoga, y los tres superiores que aparecerán en el futuro a medida que la raza, como un todo, vaya avanzando hacia su espiritual cumplimiento. Veamos ahora la relación que existe entre los yogas, los cuerpos, los rayos y las correspondencias físicas de este proceso de integración espiritual. El Hatha Yoga se corresponde con el cuerpo físico, el Bhakti Yoga con el cuerpo astral, el Raja Yoga con el cuerpo mental, el Agni Yoga con el cuerpo búdico, el Devi Yoga con el cuerpo átmico, el Yoga Solar con el cuerpo monádico y el Yoga Cósmico con el cuerpo ádico. Por su parte, la correspondencia física sólida es con el rayo séptimo, la correspondencia física líquida con el sexto rayo, la correspondencia física gaseosa con el quinto rayo, la correspondencia física subetérica con el cuarto rayo, la correspondencia física etérica con el tercer rayo, la correspondencia física subatómica con el segundo rayo y, por último, la correspondencia física atómica con el primer rayo. Podremos apreciar el Agni Yoga ocupa el centro de la actividad del yoga operando como voluntad de Dios en nuestro planeta, y es a partir de este centro de equilibrio que el perfecto yogi realiza su penetración en el plano búdico y experimenta el estado de samadhi. Desde tal ángulo de apreciación, el perfecto samadhi debe ser realizado en el cuarto subplano del plano búdico, ya que este subplano refleja en toda su majestad el equilibrio como ley universal de síntesis y es un exponente fiel de la ley de armonía que regirá el mundo del futuro cuando la raza de los arates, tal como puede leerse en algunas significativas páginas del libro de los iniciados, se haya adueñado de la tierra y exprese en su acabada esencia la perfecta armonía que surge cuando han sido extirpados del corazón todos los conflictos existentes.